Habemos micrófonos. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Hola podcastianos, bienvenidos sean todos, me alegra tenerles de vuelta aquí podcasteando con Paul Álvarez Lipley, grabando desengripado desde Würzburg, Alemania. Y recuerden, este programa también está disponible en inglés y en alemán. This podcast is also available in English in latincasting.blogspot.com. This podcast is auch auf Deutsch verfügbar unter www.gepodcast.dk. Bueno, comencemos con lo nuestro. Hoy tenemos un programa, otra vez un especial, pero no se van a dar cuenta porque todo lo que tenemos es tan variado que en verdad ustedes van a decir, ajá, y entonces, la nacionalidad, mujer. Todo lo que vamos a presentar hoy viene de Argentina y todo lo que vamos a presentar hoy es bueno. Vamos a comenzar con Sir Alfredo, Sir Flaco, Sir Facu, Sir Juan y Sir Est, que juntos son nuestros amigos de Sir Magma. Exclusivamente en Podcasteando. See you. ¿Qué tal? A mí me encantan estos tipos. La verdad es que estaba tratando de ponerles una canción de ellos hace tiempo, pero se me perdieron en la mezcolanza de MP3 que tengo acá. Son buenos y tienen que revisar su página web. Creo que es sirmagma.com.ar. Correcto. Tienen, son, son, perdón, los integrantes tienen trayectoria en otras bandas y unidos están desde mediados del 2004. Sacaron un primer demo que se llama Específico y tienen dos canciones en la página web que pueden ustedes bajar. Son las mismas dos canciones que tengo yo, pero son buenas. Y necesitaba comenzar con un buen grupo como Sir Magma y necesitaba comenzar con potencia como la de esta canción porque, no sé, estoy de buenas hoy y para pasar también la pega de la gripe. Pero estoy de buenas porque no solo al fin puedo grabar y mucho antes de lo que pensaba. Yo pensé que iba a tener que esperar hasta el miércoles y ya es lunes y así estoy grabando, así que muy bien. La gripe se está pasando y además tengo un nuevo trabajo. En efecto, ahora soy asistente científico en la Facultad de Psicología de la Universidad Julius Maximilian en Würzburg. Lo que lleva la cifra de trabajos que hago simultáneamente a un récord personal de 4. En efecto, ahora, sin contar podcasteando, Ahora, además de podcastero y, ¿cómo se llama?, administrador de toda la cuestión, soy también bartender, doy clases de castellano, hago traducciones para juzgados y soy ayuda científica en la universidad. Bueno, para celebrar, vámonos con algo nuevo, algo que jamás hemos puesto acá y que quizás tampoco se esperan de nosotros. Estoy seguro que les va a gustar. Estábamos escuchando Gallo Ciego de la gente interpretado, perdón. Ah, qué feedback. Interpretado por la gente de Buenos Aires Tango, que se pusieron en contacto por nosotros. Qué bueno que se pusieron en contacto con nosotros. Estábamos desesperados tratando de conseguir buen tango. Escuchamos entonces Gallo Ciego, original de Agustín Bardi. Y les cuento un poco de Buenos Aires Tango. Se trata de Gustavo Dotas, director de orquesta y guitarrista, Nelly Saldaña, pianista, y también comenzaron con Julia Verón, y Carlos Parelo, quienes eran bailarines y coreógrafos, y eso fue en 1999. Buenos Aires Tango trabaja además con músicos invitados, con bandoneonistas, cantantes y demás. Y tienen en su página web, que tienen que revisar porque sí, Buenos Aires, www.buenosairestangomyd.com.ar. Tienen ahí un par de MP3 que pueden oír, no me acuerdo si los pueden descargar, creo que sí, y me han mandado algunos otros que son una maravilla. No solo tocan tango, también milongas y un par de otros géneros tradicionales argentinos, y son excelentes. Han dado giras por Escandinavia, donde han trabajado con orquestas de cámara, con orquestas sinfónicas, imagínense, en Noruega y Suecia. Y creo que la canción que acabamos de oír fue grabada en Escandinavia, si no estoy equivocado. Gustavo Dotas, Nelly Saldaña, Buenos Aires Tango. Y después de los aplausos comienza Milonga de mis amores.